sobre lo que más queremos. La vida es un viaje hacia el fin de los apegos. Y es que por el camino de todo nos desprendemos. Hay que estar del todo vacío para sentirse lleno. Entre el final del infinito y el principio de lo eterno, el silencio estalla en gritos, nacen y mueren sueños. Retratos de la locura, canciones de amor perdido. Nada de todo perdura, todo queda en el camino. Incluso nuestros cuerpos, recipientes del alma, y nuestras pobres tristes mentes que al final por fin descansan. Tan solo somos las víctimas de nuestros pobres deseos, del vacío que portamos y que nunca llenaremos. La verdad al final es mística, no la acarician los dedos de una ciencia que en esencia es una huida del miedo. Queda la filosofía y al final la paradoja, la que esta extraña vida en su capricho nos arroja. Los designios de los dioses obedecen a otras razones que las pobres tristes anhelos de nuestros pobres corazones. La vida somos dados del mismo modo en que nos vamos, tal como nuestros deseos.